apóstoles, en todos los bautizos y en todas las comuniones. En mi casa se planchan hasta los calzoncillos, pero ahora me plancho yo, creo que he decidido que ya no plancho más. Ya no plancho más. Las mujeres creo que me miran raro, chicas. Más que hay que tengo todo tan aguado.